Creo que las radios están tocando una temática que es fuera de contexto, que no es pertinente para los asuntos sociales. Son temáticas que no tienen una incidencia social, ¿no? Y aparte de eso, que no se genera participación ciudadana, porque abrir teléfonos no solo significa recibir llamadas para exponer, sino recibir llamadas, o sea, de temas importantes, no de temas de farándula, no temas, cosas banales, ¿no? Y más que todo, tres puntos en tu pregunta. Una, acceder a una temática de incidencia social, de pertinencia social. Otro punto sería generar participación y sobre todo esa participación que no sea parcial, sino que el ciudadano se integre totalmente a tratar esos temas. Obviamente debe de mejorar, es muy deficiente, al menos si nosotros si nos vamos a radios comunitarias podemos encontrar una mejoría, porque esas son radios, digamos, un poco más especializadas en temas de la comunidad. Pero si hablamos de las radios comerciales, diríamos que debe mejorar totalmente, ¿no? Debe haber una renovación total.